Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona. Duke Ellington. Noctámbulas, Noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online, tienen que seguirlos con el streaming en la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, creo, de la frecuencia modulada, porque han hecho ajustes en su frecuencia, pero ante cualquier duda visiten la página web de la emisora, todo junto, radioalmaina.org. Busquen la programación, la encontrarán bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Como es habitual, comenzamos con intérpretes femeninas, instrumentistas o cantantes. En este caso, un disco que nos acaba de llegar por el correo, nos los ha enviado Big Mama Monse, su último disco, Big Mama and the Crazy Blues Band. Blues All Over, así se titula este nuevo álbum de Big Mama Monse, con Víctor Puertas a la armónica, órgano Hammond, piano y voces, Isaac Cole al bajo y Olivier Roque a la batería. Let's start again, Big Mama Monse. Forget about the past. I'm looking to the future and I wanna get there fast. I got my eyes on you, baby, and it's a beautiful sight. You know I had my chance. I wanna start again tonight. Well, the moon was my mistress. The night stole my heart. I used to run with troubles down the alleys in the dark. I had a chance to do things better. Yeah, I trust again then right. I hid myself troubles. I wanna start again tonight. Well, I can tell you had the troubles, babe. I can see it in your face. There's light in your eyes. That's a heart just raised. So let me take you in my arms and look. Let me hear your answer. start again tonight. Let's start again. Let's start again. Let's start again. Let's start again. Please let me hear your answer. Let's start again tonight. Oh, yeah, yeah, Mamma Monse, y este tema de su disco Blues All Over. Aquí estamos en Contrabanda FM, comenzando el programa de hoy. Estar aquí preparando las cosas siempre medio contra el tiempo. No había preparado la entrada de nuestra música de sintonía. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la banda que nos acompaña cada lunes, excepto cuando Terry a lo mejor tiene algún compromiso fuera. Lógicamente, claro, no puedo con el presupuesto cero que tenemos, es imposible retenerle y tenemos que reemplazarlo por otro grupo o por otra formación. Big Mama Monse, nuevo disco Blues All Over. Les dije, ¿no? Pero se los repito por si alguien se acaba de unir a la emisión. A Big Mama Monse, que toca la guitarra también, aparte de cantar, le acompañan Víctor Puertas a las armónicas, al órgano Hammond, al piano, y también hace coros Isaac Cole al bajo y Olivier Roque a la batería. No conozco a este señor, ya veremos después quién es. Intentaremos aclararlo. A lo mejor nuestro invitado, que lo tenemos aquí esperando en el estudio, posiblemente lo conozca, no lo sé. Bien, y vamos a escuchar otro tema. Y a ver, ¿qué podemos escuchar? Pues directamente vamos a escuchar el tema que le da. A ver si hay alguno de la Big Mama, porque ella también compone, ¿eh? pero aquí no veo a ninguno. Veo temas de Quincy Jones. El primero que escuchamos, Let's Start Again, era de Tab Robinson. No, hay uno de Otis Rush. No hay ninguno de Big Mama, qué curioso. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de original de Eden Brent, que es el tema que le da título a este álbum, editado, pues esto se los edita la Big Mama, esto se los edita la Big Mama, inclusive veo aquí que dice producido by Big Mama Monse, y el artwork, ¿no?, también es de ella, muy creativa esta mujer. Big Mama Monse, Blues All Over. Blues on a love scene, where we used to kiss. I'm alone in my living room, and my man is all I miss. I got the blues all over. Blues won't let me be. I got the blues all over. Blues all over me. Blues on a table, not his empty seat. I was feeling mighty hungry, but these blues won't let me eat. I got the blues all over. Blues won't let me be. When he makes me mad, blues when I'm going, blues everywhere behind. Can't get really over my blues. Now I prep no time. Blues in a cover, on a shelf by the gym. I am drinking all by myself, 'cause he did not come home again. I got the blues all over. Let me be. I got the blues all over. Blues all over me. Yeah. Big Mama Monse, Blues All Over. She said, I got the blues all over me. Esto definitivamente, seguro. Big Mama, una mujer que hace muchos años de espectáculos, de escenarios en los cuales ella nos ha brindado su forma muy personal de interpretar el blues, cantar y tocar la guitarra. Noctámbulas, buenas tardes. Bueno, les había dicho que tenía un invitado en el estudio, fue un anticipo, así que dejé pasar. Pues se los presento, el señor Gonzalo Del Val. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, bien. Gracias por venir. Ya habíamos quedado la vez anterior para presentar tu primer disco como líder, pero no me acuerdo qué ocurrió y bueno, tuvimos que posponer el... Sí, habíamos quedado, pero mira, nunca es tarde, ¿no? No, claro que no. Por supuesto que no. Y esa primera cita era para presentar el que es, y corrígeme si no es así, tu primer disco como líder. Sí, eso es, ¿no? Eso es, mi primer disco. Gonzalo Del Val, Project, 6 cuentos musicales, nada menos que musicando a un genio del cine, el señor Eric Rohmer. Pues sí. Sí, así de hecho da un poco de miedo, ¿no? ¿Dónde te has metido? En principio sí, ¿dónde te has metido? Porque sí. Es un tipo con una selección de películas importantísimas y con mucho peso, ¿no? En la cinematografía europea. Y tanto. Es uno de los más grandes, ¿no? Cines de cineastas europeos y franceses, no digamos, ¿no? Sí, claro. Además es un hombre de lo que era la nueva ola francesa. Sí, eso el es. Nuevo lenguaje. Uh-huh. Bueno, me imagino que te gusta Eric Rohmer, ¿no? Hombre, imagínate, bueno, para dedicarle mi primer disco. ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. Mira, en realidad fue algo... el proyecto nace... todo nace dentro del conservatorio del liceo. Ajá. ¿Vale? Yo vine a estudiar a Barcelona, al conservatorio del liceo, y mi último año de carrera, pues como es sabido, pues hay que preparar un proyecto y un concierto final. Ya. Y bueno, yo estaba metido, sumergido en... Me gusta mucho el cine y en ese momento estaba viendo películas de Eric Rohmer. Y en este caso, este ciclo en concreto, que se llaman los 6 cuentos morales de Eric Rohmer, ¿no? 6 películas creadas por él. Exactamente, sí. Entonces, se me ocurrió la idea de empezar a trabajar sobre esa fuente. Uh-huh. ¿Vale? Qué mejor que la fuente, como has dicho antes, da un poco miedo, ¿no? 6 películas de Eric Rohmer, a ver qué hago yo aquí. Claro, pero lo llamativo del cine en general, de todo el cine de Eric Rohmer, lo llamativo para un músico, no para la otra gente, es que no hay música. Eso es lo que a mí me mató, ¿no? Me dije, bueno, vamos a ver esto por qué. Y empecé a leer no solo sobre esas películas, sino sobre cualquier artículo de él relacionado con la música, ¿no? Yeah. Descubrí que Eric Rohmer es un apasionado de la música, un estudioso de la música, tiene un libro sobre Mozart, imagínate, y Beethoven. Yeah. Y claro, él comenta en una entrevista que tiene tanto respeto a la música que no puede poner música en su cine. Te iba a preguntar si había llegado al porqué, y ahí está. Ahí está, sí. Tanto respeto que por eso no pone... Bueno, una de las razones, bueno, una de las tantas. Me imagino que tendrá otra. Sí, pero... ¿Encontraste alguna otra o no? Sí, creo que él no quería desvirtuar la imagen, ¿no? Hablando ya, en un minuto, ¿no? Esto ya creo que también quería, le vale. Sí, al espectador le quería transmitir la imagen, la realidad tal y como la veía él. Entonces la única música que aparece en su cine es música, pues bien, si está en una secuencia, está en una discoteca o la música de la calle, de los pájaros o lo que fuera, ¿no? El sonido ambiente. Eso es, no hay una música de estudio creada para una secuencia y esto realmente a mí me apasionó, me... Dije, bueno, entonces, a ver por qué, ¿no? Todo esto. Ya, claro. Empecé a descubrir la obra de Rohmer y en ese caso, ese ciclo, pensé, bueno, pues mira, qué mejor que voy a coger un ciclo de Eric Rohmer y que voy a crear una canción por película, ¿no? Ah, esa fue la idea, claro, porque el ciclo tiene 6. 6, vale. Son los títulos de las canciones, claro, del ciclo de Eric Rohmer. Ya lo había dicho, el disco lleva por título 6 cuentos musicales. Eso es. Vale, una por película, entonces. Sí. Qué bien, ¿no? Sí, bueno, esa era la idea. La idea, dije, no voy a hacer, por supuesto, música para la película, uh-huh, pero sí música que a mí me ha inspirado esas películas, vale, esas imágenes. O sea, no tiene nada de no tiene este afán de poner música, ni mucho menos. Yo no me atrevería jamás, no. Ya, pero están las imágenes de cada una de las películas, sí, estaban presentes cuando tú componías. Eso es, vale, esa era la idea. Esa película, bueno, película incluso más cosas, porque llegó un punto que me, de alguna manera, por decirlo así, me especialicé en este, me metí a leer libros de él, entrevistas, entonces también me influyeron mucho a la hora de componer, pues incluso críticas hacia películas, las imágenes y a la vez lo que había leído de esa, claro, de esa obra, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar un primer tema y después seguimos hablando porque me parece apasionante esto de Larry Cromer. Además vamos a hablar de más cosas del cine de aquella época. ¿Qué escuchamos, Gonzalo? Pues si te apetece, el segundo tema, La carrera de Susan, uh-huh, que bueno, es un tema que en su día lo escribí muy rápido, también recuerdo, ¿sí? Es una impresión, como que tuve una impresión muy, muy rápida, y que también en la grabación añadí una parte del guión. Del guión de Eric Rohmer, o sea, lo que vamos a escuchar. Sí, no. Del guión. Del guión. Sí. Vale. Lo que vamos a escuchar al principio, que está hablado en francés, uh-huh, es parte del guión de la película. Entonces vale, está. ¿Quién lo lee? No. ¿Quién no, lo no, lee? Es una amiga vale, francesa, vale. Sí, porque pensé que había escogido parte de la banda sonora, pero no, tú me has dicho que no. Vale, no. Vale, una amiga francesa que la engañé para ir al estudio y me dijo que era eso. Y dije, no te preocupes, tú léelo. Y, pero no sabía de dónde era, se lo explicaste. Se lo expliqué todo, lógicamente. Bueno, no hemos dicho, Gonzalo es baterista, sí, toca la batería. Eso es. ¿Cuáles son los demás componentes del grupo en este trabajo, Gonzalo? Sí, mira, en este trabajo otra de las cosas, digamos, a recalcar, que lo grabé con dos cuartetos diferentes. ¿Dos cuartetos diferentes? Sí, eso es. Grabé con un cuarteto, grabamos dos días, uh-huh, me acuerdo aquí, en La Yetana, en los estudios La Yetana. Uh-huh. Un cuarteto que era Miguel Fernández al saxo tenor, Marc Cuevas al contrabajo y Albert Márquez al piano. ¿Tú a la batería? Yo a la batería. Y el segundo día grabamos con John Robles, Iñaki Sandoval al piano y David Mengual al contrabajo y yo. Y esa es un poco la otra de las cosas interesantes de este disco, ¿no? Bueno, después volvemos a los componentes del grupo. Interesante esto de grabar con dos cuartetos, ¿eh? ¿Y esto cuándo se grabó, Gonzalo? Esto ya es del 2008. Del 2008, vale. Pues como no pudimos hacer la presentación en su momento, la hacemos ahora como preámbulo de la presentación del segundo disco. Me parece, ¿sí?, genial. La carrera de Susan. Du matin, le réveil tinta. J'allais secouer Suzanne qui n'avait rien entendu et dormait sur son fauteuil. C'est à peine si elle bronche. Ma toilette faite, je reviens vers elle et la pousse plus fortement. Elle se lève en soupirant, fait trois pas et s'effondre sur le lit. J'entends dans le couloir la voix de la femme de ménage et le bruit de l'aspirateur. J'entrebâille la porte. Je retourne à Suzanne, toujours sur le lit, et lui touche l'épaule. Je sors, et après une hésitation, laisse la clé sur la porte, pour que la femme de ménage me sache toujours là, et n'ait pas l'idée d'entrer avec son passe. Quand je rentrais après le cours, Suzanne n'était plus là. Mes yeux se portent machinalement sur la cheminée. L'ordonnance des livres me paraît troublée. Je sors et cours au café. Jean-Louis, le suppirant malheureux de Suzanne, est au fond de la salle. Je lui demande s'il ne connaît pas son adresse. Je descends à la cabine. Guillaume n'est pas au bout du fil. J'appelle alors Sophie, qui par chance est chez elle. Elle me répond très aimablement, mais elle ignore elle aussi l'adresse exacte de Suzanne. Thank you. el señor Gonzalo del Val, desde la batería, dirigiendo este cuarteto que nos ha interpretado el segundo tema de este disco, Seis Cuentos Musicales, La Carrera de Susan. Inspirada en una película de Eric Rohmer. Pues sí, hablamos después en a micro cerrado de la cinematografía de Eric, y como tú, bueno, ya a micro abierto también ya tú lo comentabas, ¿no? Te has metido a estudiar al hombre y ahora a lo mejor eres un experto. No, no, en absoluto, Antonio, no. De hecho... Bueno, pero sabrás mucho más de la gente que ha ido a ver sus películas solamente. Bueno, puede ser, no lo sé. Bueno, cuando digo experto no me refiero como para escribir un ensayo sobre él, ¿no? Pero sabrás más que la media. Pero bueno, en especial de este ciclo, ¿eh? Sí. Bueno, hice un trabajo, digamos, de investigación, pero... No me preguntes mucho que me vas a pillar, porque fue en el 2008. Digo que en especial sí que hice un trabajo de investigación sobre este ciclo, y luego vamos, te digo que sí, que he visto la inmensa mayoría de las películas, creo. Aparte de las seis del ciclo, has visto más películas. Sí. Un hombre que comentaba, esto sí lo comentábamos a micrófono cerrado, que estamos hablando de una cinematografía de los años 60. Empezando en los 60, empezando, ¿no? En los 60, por supuesto, empezando en los 60. En una época en que el cine francés estaba de pleno auge con la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, sí. Blanco y negro, cine en blanco y negro. Eso es. Precioso. De este ciclo, ahora que hablas del blanco y negro, las dos primeras películas son en blanco y negro, y ya la tercera, que pasan creo 2 años o 3, ya la hace en color. En color. Ya la hace en color. Pero de todas maneras el uso de color que hace es muy peculiar también. También. Porque hace un procesado, no sé cómo, pero que es como un color, digamos, muy poco... vivo, ¿no? Sí, muy satinado puede ser. Exacto. ¿No? De hecho, te voy a comentar otra cosa sobre este disco. Es el diseño interior que hay. Ya. Otra de las partes que quería meter en el proyecto era unas fotografías, ¿no? El diseñador de mi disco, y gran amigo, Carlos Pericas, quiso hacer una fotografía por película también. Ya. Y la verdad que él estaba, lógicamente, como buen fotógrafo, estaba... alucinado con el color de Eric Rohmer, ¿no? E intentó en cada fotografía, como puedes ver en el disco, intentó imitar el color de esa película, ¿no? Y creo que no sé si lo ves ahí, creo que va por ahí ese. Va por ahí la cosa, sí, porque tenemos la del coleccionista, que está en color, es una foto muy bonita de una maceta. Sí, sí. Una maceta enfrente de un balcón, una puerta así antigua. Principalmente queríamos. Era el color, lo que has dicho tú, ¿no? Lo que has llamado la atención de esas películas era el color, lo que nos iba... Era un color que estaba, digamos, en las antípodas de lo que es el cine de Hollywood, por ejemplo. Por con esos colores vivos, brillantes, llamativos. Sí. No. Él todo muy muy tenue, muy muy muy pastel, muy... Sí. Característica de él, ¿no? Sí. Yo creo que él... Pienso, mira, se me ocurre ahora, yo tampoco me he puesto a locurar sobre la música de Rohmer, pero yo creo que lo que tú decías de no poner música es para no quitarle protagonismo a lo que es la trama y la palabra y eso. Sí. Yo creo que también pienso, se me está ocurriendo ahora, que el uso de ese color así como tan apagado es para no restarle vida o importancia a la trama, al diálogo. Seguramente, ¿no? sí. Bueno, es que como tú sabes, has visto cine de Rohmer, y es que la trama, la palabra es la que te toma en esas imágenes, no es ni lo que dices, ni el color, ni en este caso la música, como te he dicho que no existe. Entonces la importancia radica en el diálogo, que llamaba Rohmer, es la palabra, es el diálogo. Entonces se centraba todo. Él era guionista. Antes era escritor y guionista. Creo que él, recuerdo alguna entrevista que decía que él llegó a ser director por no sé qué manera, ¿no? Pero que realmente él se sentía escritor y guionista. Entonces la importancia estaba ahí, no estaba en en lo, claro, en lo estético, podemos decirlo así, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, y además su uso de la cámara, de la fotografía, se acerca más como a una especie de fotografía más bien estática que a grandes juegos de cámara, ¿no? Que claro que no soy ningún experto en cine. Yo tampoco, simplemente me gusta el cine, veo que a ti también desde entonces luego. Por eso me largo. Otra de las características, ¿entiendes? Creo que es importante, que eso a mí me gustó mucho, es que, como dices, las secuencias pueden llegar a durar mucho tiempo y no se, o sea, la cámara no se menea, o sea, es una escena, lo que se puede decir, una escena, y duraba lo que tenga que durar el diálogo. Claro. Y ahí se quedaba paralizada esa cámara, ¿no? O sea que hay mucha gente que posiblemente digan que es un poco lento el cine de Romer, sí, y que después de un rato a lo mejor te aburres, claro. En aquella época a lo mejor no, porque estábamos descubriendo, claro, y te digo, pues, yo esas películas las vi en su momento cuando salieron, los años 60. Era jovencito en aquella época, interesado por el cine, y las vi en aquella época. Ahora, gente joven o de edad mediana acostumbrada a esas películas trepidantes, sí, y con velocidad, ¿no? Y con efectos especiales y todo aquello, seguramente que pensarán que es un tostón. Sí, es otro ritmo, ¿no? Creo que es otro ritmo. Y creo recordar, no sé si también fue, incluso, fíjate, no sé si fue Woody Allen el que dijo que no lo sé, esto sí es Woody Allen, pero creo que era un director incluso famoso, ¿eh? Que dijo que en el cine de Romer se ve crecer el césped o algo así. Creo que vas por ahí, ¿no? Lo que decías, ¿no? Es que es claro, hay gente que se aburre viendo escenas de 15 minutos de diálogo. Claro. Pero bueno. Esa era su forma, me imagino, de que el espectador se metiera dentro del personaje, que lo pudiese vivir, ¿no? Sí. Porque cuando son esas escenas trepidantes con cambios de planos, tienes a perderte, ¿no? La tendencia es un poco a perderse, ¿no? Sí, bueno, supongo que también, no sé, ahora todo es un poco más rápido todo, ¿no? O sea, creo que también esto lo hablábamos con un amigo con el tema de los debates en televisión, no sé si estás de acuerdo. Antes eran más lentos. O sea, un debate, no me voy a poner aquí a hacer una crítica, ¿no? Pero antes había programas televisivos de debate en el cual cada persona debatía sin restricción del tiempo. O sea, podías poner su argumento. Claro, y ahora un pilotito que te sube y te baja cada 59 segundos, a mí me parece ridículo, ¿no? Sí, es absurdo. Y bueno, no, creo que también pienso que todo ha cambiado seguro que se nota también hasta esto, lo que te digo, en los debates de cualquier de política, de filosofía, lo que sea, que creo que ahora tienen 59 segundos para exponer argumentos, y antes se podían estar 12 minutos o 15 minutos en televisión. Sí, me imagino que es posible que, como cada minuto en la televisión cuesta lo suyo, ¿entiendes? Algo así será. Exacto, será. Debe ser. Sí. No, y también que pienso que se ha perdido un poco ese diálogo distendido. Ahora ya no son diálogos. Da la impresión de que fueran batallas verbales, ¿me entiendes? Sí. Dialécticas. Y con 59 segundos ya vale, ¿no? Ya para tenerla entre exacto, tú y yo. Claro. También, a lo mejor, es que resulta que los contertulios actuales no tienen mucho que decir. Y es mejor dejarle 59 bueno, segundos. Bueno, mira, eso quizás también es otra, ¿no? ¿No? Otra, el nivel que los deja hablar mucho, empiezan después a diletantes de la verborrea, claro. Y mejor que hable un poquito pero que digan algo, ¿no? puede ser, sí, podría ser, nunca se sabe. Volviendo al tema de la no música en las películas de Romer, uh-huh. Era una época también, y esto sí lo hablábamos a micrófono cerrado, en que había muchísima música y mucho jazz en el cine norteamericano. En el cine francés de aquella época, uh-huh. En el cine italiano había mucho jazz, y Romer, pues mira, transgresor como es, sí, ¿verdad? Ahí también lo tenemos otra vez rompiendo las reglas. Sí, yo creo que sí, también es verdad, como tú dices, creo que en esa época en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Era toda la explosión del cine de Hollywood y todo este que la mayor parte fenómeno. De los músicos de la West Coast todos trabajaban para los estudios cinematográficos. Sí, seguro. Y afortunadamente podían vivir de aquello, sí. ¿No? Y en Francia seguro, ¿no? No conozco tanto esos años. No, también. Pero sí, estoy hablábamos seguro. De la película esta de Ascensor para el Cadalso, con la banda sonora de Miles Davis. Sí. No, en ese sentido seguro, Romer fue una apuesta una apuesta transgresora, pero en el fondo yo creo que para él no era tanto, sino porque él sentía, es por insistir en lo que hablábamos antes, él sentía la necesidad de editar imágenes sin nada que contaminara, ¿no? Por decir de alguna manera, sí, ese no, mensaje. Está bien. Puede ser lo que has dicho tú, la luz, y en este sentido lo que más... bajo mi punto de vista también estoy de acuerdo, lo que más puede hacerte de una película que cambiar el sentido es la música. Uh-huh. Es muy importante, importantísima. Sí, sí. Y entonces creo que fue una apuesta estética, una apuesta de cine, ¿no? De cine. Y sí, es verdad que pudo ser... es transgresor, ¿no? En ese sentido, sí, en la época, claro, imagínate. Claro, llegar a ver, entrar en un cine, ver una película donde no hay música, ya, de hecho, ya te... Sí, te llama la atención. Te llama la atención, te descuadra. De hecho, lo que te decía antes fue lo que realmente a mí el cine, y el cine me gusta, el cine de Eric Rohmer me empezó a gustar mucho, el uh-huh. cine de Eric Rohmer, pero lo que me volvió loco es que, vamos a ver, estoy viendo una película una hora y media y no hay una nota, no hay una cosa, ¿no? Entonces las volví a ver, y digo, a ver, ¿y por qué no? Y porque hasta que lógicamente tenía que ir a él, ¿no? A ir a su obra y, claro, claro. y entrevistas que hacía, que no le gustaba, por cierto, yeah. creo que no llegó a rechazar premios incluso, porque creo que sí, no le gustaba, digamos, estar en los medios y en la vida pública en todo este mercado del cineasta, ¿no? claro. Y que, bueno, hasta que no fui a esto, pues te llamaba la atención a mí, incluso lo que te decía antes, como músico, solamente como esto, pero bueno, esto no hay nada, no hay una no hay una sola nota de música. No hay nada, ¿no? Gonzalo, vamos a escuchar otro tema. Voy a elegir uno yo, si no te molesta. Por supuesto. Pero antes de eso, una pregunta. Hablábamos de la atmósfera, de los tiempos de Rohmer, que lo controla muy bien los tiempos. Es decir, a pesar de que los diálogos están ahí a cámara fija y hay que tragarse todo el diálogo, pero los tiempos están muy bien controlados. ¿Te ha influido esto también a la hora de componer? No solamente las imágenes, sino el tiempo en el cual transcurre lo que ocurre dentro de la película. Bueno, en relación a la música que al final escribí, claro, como tú sabes, yo soy batería, ¿no? Sí, claro, entonces el tiempo es una palabra, es un concepto que, bueno, diría que todo músico tiene como corazón, creo yo, tiene esa palabra, ese concepto, ¿no? Yeah. En mi caso, pues imagínate, soy batería, empezaba a escribir... Por eso que sacaba el tema. Sí, evidentemente. Y recuerdo de elegir el mismo tiempo o groove de los temas en base a alguna inspiración que me había dado esa película, alguna que quizás era un poquito más lenta, no recuerdo ahora exactamente, no todo, pero sí que me acuerdo, claro, que era un concepto importante, porque como siempre le he dado mucha importancia también a esto, ¿no? Ya. Entonces era evidente. Perfecto. He elegido uno que había propuesto antes, Mi noche con Maud, o con Maud. Y aquí, ¿con qué formación estás? Aquí estoy con hemos escuchado el otro tema con John Robles, con Mengual y Iñaki Sandoval, uh-huh. y aquí estoy con otro cuarteto, así que mira, si escuchamos... Sí, ¿puedes repetir los nombres de los músicos de este cuarteto? De este cuarteto estoy aquí, al saxo tenor está Miguel Fernández, luego al contrabajo Marc Cuevas, y en el piano Albert Márquez. Perfecto, mi noche con Maud, Noctambules, buena tarde, Gonzalo del Valle y su grupo. Sí. ¿Esto estaba escrito así o no? Sí, estaba todo escrito. ¿Todo escrito? Bueno, todo lo del tema, sí. ¿El tema? ¿Los solos? No, eso está abierto. Sí, ¿no? Mi noche con Mott. De los 6 cuentos musicales. Gonzalo del Val Project. Porque era el proyecto de fin de carrera, sí. Esto era, ya te comentaba que era el proyecto final. Que realmente, bueno, fue proyecto final, parecía académicamente. Al principio pensé yo que iba a tener una carga muy académica, pero claro, iba desarrollando el proyecto y de académico cada vez era menos, en el sentido que la música fluía más, hicimos conciertos, empezamos a tocar por ahí, y después lo presenté a Caja de Burgos, como sabes que está producido por ellos. Está producido por ellos, sí, lo veo. Y se lo presenté, realmente creo recordar que les presenté como el concierto, el DVD del concierto de final de carrera, bueno, aquí tenéis si os apetece y todo esto, porque habíamos hecho conciertos, pero yo no había grabado nada. ¿Y con cuál de los dos grupos, de los cuartetos, hacían los conciertos? Bueno, con los dos. Ah, con los dos, independientemente. Sí, creo recordar. Al principio tocábamos unos, ¿no? Sí, bueno, creo que sí, que íbamos, depende de que el bolo, de, claro, y también depende aún, de la disponibilidad. Sí, disponibilidad, sí. Pero bueno, como te decía, lo presenté a Caja de Burgos y les encantó el proyecto. Y a raíz de ahí, pues mira, empecé, lo grabamos en disco, lo cual no era, en principio no era el el objetivo, digamos, del proyecto. Pero bueno, se fue alejando de esa carga, como te decía, académica, y llevándose a otro lugar más musical, ¿no? Pero más. Fantástico, ¿no? Sí, sí, sí, muy contento, muy contento. Bueno, y a partir de ahí tú empiezas a colaborar en una serie de proyectos, aparte del tuyo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿No? En bastantes grupos y con bastantes músicos. Yo aquí en la mano tengo un disco con... dentro del cuarteto de Nico Sánchez, el disco Sánchez. De Visitante. Tengo otro aquí con el de Víctor de Diego, Evolution. Sí, sí. Y hay más, cuenta con qué. Bueno, llegué a Barcelona ahora ya, ahora este año he hecho 7 años. ¿Siete? ¿Tú eres siete. Concretamente de dónde? Yo soy de Miranda de Ebro. Bueno, de un pueblo grande, una ciudad pequeña, no sé cómo decirlo, algo así, de la provincia de Burgos. Ya. Y de ahí viene lo de, claro, el proyecto sí, se lo presenté a la caja de Burgos, claro, sí, claro, sí, sí, claro. Que ya me conocían, había estado tocando por allí y bueno, llevo, como te decía, 7 años aquí en Barcelona. Y tuve la suerte y tengo la suerte pues de participar en diferentes proyectos o acompañando a muchos músicos. Y estos que tú nombras son unos cuantos, digo, sí. Sí, hay más, ¿eh? Bueno, sí, o sea, como te decía, tengo la suerte o el privilegio de estar un poco tocando con la gente de aquí, de Barcelona. Y hace poco creo que no pude ir, pero estabas en el Jamboree, ¿no? ¿Hace nada? Sí, hace poco. La semana pasada, el jueves, con Rafa Madagascar, también un pianista colombiano. Sí, sí, sí. Con una propuesta nueva que él ha hecho ahora, un cuarteto, y muy interesante, ¿verdad? Con digamos, una estética más Latin Jazz. Ya. Y sí, estuvimos el jueves pasado ahí en Jamboree. El jueves pasado, que era el... 23 puede ser. El 23. No, el 23 era el viernes. Estamos hablando de marzo, ¿no? Uh-huh. No, sabes, bueno. Sí, porque el 23 no era, fue el viernes y estaba con el grupo este liderado por el... Pues el 22. El 22. El 22. Sí, sí, sí. Sí. El jueves. El sí, jueves, sí, el jueves 22, eso es. Jueves 22, porque el viernes estaba con el saxofonista Eli de Gibri. Ah, mira. Un batería alucinante, el chiquito este, el Ofri Nehemaya. Ya, es. Chico seguro. De 18 años, que es una maravilla. Busca cosas de él en YouTube, en Internet. Lo haré. Este es un grupo, un cuarteto de músicos israelíes. Uh-huh. Y este chico, el Ofri Nehemiah, él nació en Israel, en Tel Aviv, pero su padre es originario de la India. Oh, originario de la India. Y batería. Entonces al niño... comenzó ya desde pequeñito, sí, sí. Inclusive hay una secuencia divertidísima, porque claro, a mí me empiezo como tú cuando empezaste a investigar con Romer. Uh-huh. Yo empiezo ahí en YouTube a investigar de este chico y de repente aparece, dice Ofri, primera lección, en inglés, ¿no? Primera lección de batería, como con 8 meses. Entonces, wow. ¿Cómo es eso? Entonces voy a verlo. No, y era el bebé en una mesa, así acostadito de espalda, sí. Y el padre al lado, dando con los puños sobre la mesa, ta ta ta ta ta ta ta ta, y el niño con los pies le contestaba ta ta ta ta ta ta. Wow. O sea que le viene de cuna, ¿no? Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí, increíble. Sí. Impresionante este chiquito, míralo. No sabía nada. Efri, si tienes el programa por ahí a mano de Jamboree, míralo. Entonces, claro, ustedes estaban allí el jueves 22. Sí, eso es. Pero yo el 22 estaba... hubiera ido si no tenía un concierto en el auditorio. Estaba viendo ahí a Gino Paoli. Uh-huh. con un proyecto que tiene de Incontro in Jazz. Gino Paoli, que es un cantante, digamos, un cantautor. Sí, sí, sí. Pero que tiene 3 proyectos. Uno a dúo con piano, sus canciones, uh-huh, siempre sus canciones. Y después tiene el grupo pop, digamos, con el que va tocando sus canciones en la forma que fueron escritas originalmente. Y después un cuarteto de jazz con un batería italiano que es de lo mejorcito que hay allí, Gatto, de apellido Gatto. Uh-huh. Una maravilla el tipo. Entonces hace algunas versiones de standards de jazz y sus canciones, pero arregladas para cuarteto de jazz. Y él simplemente, él lo dijo en la rueda de prensa, mira, no es Gino Paoli y grupo, no, sino que es, el grupo se llama Incontro de Jazz. Todo. Yo simplemente soy el cantante del grupo. Bueno, muy modesto para para Gino Paoli, porque él, no sé si te suena Gino Paoli, sí, es un personaje como, claro, digamos, al nivel de un Joan Manuel Serrat. Sí, ¿no? Es mítico. Bueno, volvamos a la elíptica de, bueno, de la música. Entonces, que ha participado en un montón de grupos y también has acompañado, como en este caso, a este músico colombiano. Sí. Y de grabaciones, aparte de estas que he mencionado, de Nico Sánchez y de Víctor de Diego, ¿estás en otras, bueno, en otros discos? Sí, he grabado bastante últimamente. Sí, ¿no? Sí, y como de aquí de Barcelona, quizás, bueno, con Albert Márquez, el pianista, también he grabado. Con Miguel Fernández grabé el último disco. Uh-huh. Y bueno, como te comentaba, también con el pianista Sergio Pamies, que es de Granada, pero que fue residente aquí, estuvo unos años en Barcelona. Y, sí, me recuerdo de él. Sí, sí. Y bueno, y en fin, con todo lo que salga por aquí, no, y que quieran que yo colabore en sus proyectos. Está muy bien, ¿no? Pero te he visto colaborando con... en bastantes grupos, está bien eso, Gonzalo. Sí, bien, bueno, está sobre, es que es, bueno, siempre lo comento, ¿no? Que en realidad, claro, eso me ha servido a mí mucho para enriquecerme, ¿no? Es verdad que cada proyecto que he hecho, todo lo que con lo que he ido trabajando a mi alrededor, me ha enriquecido desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde la composición, por ejemplo, el estar continuamente tocando temas de uno, de un saxofonista, luego temas de un pianista, que igual es completamente diferente, pues esto a uno le ha enriquecido, ¿no? Musicalmente, incluso desde ese punto de vista, hasta el hacer conciertos, el vivir en el día a día, ¿no? En los conciertos y todo esto. Está bien eso, porque trabajar con músicos que tienen su propio proyecto significa estar tocando material original. Eso es. Y no estar constantemente tocando los... Claro, eso es súper importante. Sí, sí, es muy importante. Es el que a ti te dejen la posibilidad que te llamen para su primero sus incluso sus conciertos, y no digamos de para grabar un disco, es para mí me da un respeto muy especial, porque es te dejan en tus manos, te dejan sus temas, su creación, ¿no? Entonces es una responsabilidad, yo lo veo así, ¿no? Ya, claro, muy agradecido, claro. Pero lógicamente es una responsabilidad que te dejan su pequeña creación o su gran creación, tus manos, ¿no? En ese apartado tienes tú todo lo que tienes de que decir, lo que tú creas, ¿no? Entonces, para mí siempre esto es una carga de incluso de motivación, ¿no? Es decir, hombre, bueno, esta artista me ha elegido y quiere que participe en su proyecto con su música original, que es lo máximo, ¿no? Que es lo que puede dar un músico, ¿no? Es bonito esto, es muy bonito, muy gratificante además. Y tanto. Mira, antes de pasar a escuchar temas de tu último disco, que ya nos puedes avanzar algo, ¿cuál es el título de tu disco? Three Generation. Mira, ya que tengo aquí el disco este de Visitante, de Nico Sánchez, que lo vino a presentar, y como también en este disco está Marco Mezquida, que lo tuvimos aquí el lunes pasado, quisiera escuchar un tema, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Mira, voy a poner el cuarto tema de este disco, y ahora tengo que ver en cuál de los dos, porque los dos tienen número 4. Ah. Los lectores. Cuidado. Que después aprieto el que no es y la liamos. Pues es este. Entonces voy a sacar este otro, así no caemos en errores. Y pongo el número 4, que es... que lleva por título, es difícil saber cómo se llama, por el tipo de del diseño, ¿no? Del diseño ese. Se lo diré a Nico. y es difícil, yo creo que el cuarto, mira, es justamente el que le da el título al álbum. De visitante, salió porque salió. Perfecto. ¿No? Aquí está toda la batería, Juan Pablo Balcázar al contrabajo, otro músico de los... interesantísimos que andan por ahí, colombiano, tanto, Juan Pablo, sí, también, sí, de Bogotá, interesantísimo Juan Pablo, Miguel Fernández al saxo tenor, Nico Sánchez a la guitarra, Nico también es colombiano, también, sí, otro músico interesantísimo, me gustan muchísimo sus composiciones, y tanto, son músicos muy muy especiales, sí, muy muy especial, Hugo Astudillo alto saxo, a él no lo controlo demasiado. Sí, un gran saxofonista. ¿Sí? Sí, sí, sí, tanto. Creo que nacido en Madrid, pero Madrid. Lleva unos años ya aquí. A él no lo controlo demasiado. Y Marco Mezquida, que es una maravilla de músico y una maravilla de persona, ¿no? Y tanto. Pues escuchamos entonces esta participación tuya en este disco proyecto de Nico Sánchez, de Visitante, y el tema que le da título al álbum. Gonzalo del Val, a la batería. hoy el tema que se nos ha colado. Lo vamos a bajar y lo dejamos de fondo, ¿no? Le vamos a dar descanso a la Dream Band. Bien, bueno, recordamos que estamos en Contrabanda FM. Oye, ya se ha pasado una horita y siete minutos de programa. Mira, no hay nada como estar a gusto, ¿no? Esto es Contrabanda FM. Cada lunes nuestra cita aquí con el jazz, el blues y el rhythm and blues. De 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada. Pero también, quienes no pueden escucharlo en directo o la repetición, esta noche ya lo colgaré en el podcast. Entonces la gente va allí al podcast, no solo jazz.contrabanda.org, lo puede escuchar en el streaming o bajárselo al disco duro y escucharlo cuando quiera, ponerlo en un MP3 o en el teléfono si tienes... Fantástico, ¿sabes? Fantástico. No solo jazz.contrabanda.org. Y aparte de eso, Valparaíso, claro, en la Radio Neta, nuestra radio hermana allí en Valparaíso, una emisora libre, independiente, alternativa, no comercial, como Contrabanda FM. Cumplieron hace poco 10 años en Valparaíso, la Radio Neta. Están en uno de los tantos cerros que hay en Valparaíso. Valparaíso es un puerto, pero digamos la parte que es plana del puerto es relativamente pequeña, ¿no? El resto son infinidad de cerros y están en uno que se llama Cerro Concepción. Cerro Concepción. Y en la FM en el 88.9. Fuera de Valparaíso tienen que escuchar a la Radio Neta con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados de 10 a 12 de la noche. Programa que se repite el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Y en Granada, hablando antes de Sergio Pamies, uh-huh. Sergio Pamies. Uh-huh. En Granada, Radio Almaina. Que ya te digo, 107.1 creo que es ahora, pero vayan a la página web Radio Almaina, todo junto, radioalmaina.org. Busquen en la parrilla No Solo Jazz, porque como yo hago dos programas, Gonzalo, uno los lunes, uh-huh. Que es este, Buena Tarde en Octambuls, con jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, y el del martes es un montón de músicas y allí, pues mira, hay de todo. En un día puede haber música clásica, música étnica, gente tocando aquí en directo. Bien. Bueno, en los lunes también ha venido gente de jazz a tocar en directo. Me has comentado. Irma Gómez estuvo por aquí, Sabina Witt estuvo por aquí. Y entonces, claro, los dos programas juntos en el podcast es No Solo Jazz. Como también los el mail, no solo jazz, @gmail.com. La guitarra de Nico Sánchez. Bien, entonces, desde este disco del 2008, si no me equivoco, Los Seis Cuentos. Sí, el 2008. Y tus participaciones con una serie de grupos como estos que de los cuales hemos hablado. Pero tú sigues maquinando tus propias composiciones, ¿no? Sigue la vena compositiva. ¿Se despertó realmente? ¿Tú ya habías compuesto cosas antes de Los Seis Cuentos o no? Sí, vienes componiendo de tiempo. Sí. Bueno. Sí, porque, bueno, el por qué no lo sé, pero siempre he tenido mucha relación con instrumentos armónicos. ¿Ah, sí? ¿Tocas algún instrumento? Toco el piano. Vale. Me defiendo con el piano. Y en realidad yo empecé muy pequeñito tocando la trompeta. O sea, hice los estudios clásicos. ¿Ah, sí? Sí, entonces siempre con la trompeta también tenía que estudiar algo de piano. Y bueno, siempre tuve la inquietud de aquello de sentarte y decir qué es este acorde, qué es este otro, ¿no? Yeah. Y sí, siempre he tenido esa inquietud, no sé. Mira qué bien. Pero a raíz de porque claro, ya tú lo decías, ¿no? Es decir, el primer disco, Los Seis Cuentos Musicales, una responsabilidad por el peso del personaje que había detrás, el director, sí. ¿No? Pero también fue tu primer disco como solista. Sí. ¿No? Como líder. Sí, como líder. En el cual tú compones los seis temas del disco. Esto también significó un punto de inflexión en tu carrera como compositor, de decir, bueno, ahora que ya lidero mis propios grupos, ya tengo, digamos, un campo como más abierto para poder dar rienda suelta a mi capacidad creativa? Bueno, que conste que me has llamado compositor y no sé si te has pasado con la palabra, porque ya compuesto todo el material para un disco. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes, ¿no? Este miedo que tenemos a la composición, bueno, y todo esto, ¿no? O por lo menos yo, el respeto que... Sí, bueno, una cosa es el respeto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, te entiendo. Lo entiendo, entiendo. No valorarse lo suficiente. Sí, no, entiendo lo que me dices, ¿eh? Y lo que sí que creo es que, lógicamente, este proyecto sí que me ayudó, ¿no? Me ayudó a decir, bueno, sobre todo este trabajo que yo quería sacar, este trabajo que pues se acabó editando y teniendo un formato y sí que a la vez, como te he dicho, íbamos a hacer conciertos y eres el líder, entonces te va... lógicamente, tú decías un antes y un después, pero sí que puedo decir que fue un paso importante, ¿no? Fue, bueno, mira, este soy yo, ¿no? Esta ha sido mi música y bueno, y parece que ha gustado y encima puedo seguir trabajando. Y lo cual no sé si tiene mucha relación con el segundo trabajo, en este sentido. O sea, el segundo trabajo nace... creo que nace como experiencia de lo que me sucedió en Nueva York. Tuve la posibilidad de irme 3 meses allí. Sí. ¿Cuándo fue eso? En 2000, bueno, lo diré, 2010 creo que fue. Ahora 2010. Estoy dudando, sí. Bueno, 2000. Sí, sí. Y bueno, ahí empecé a... Bueno, la experiencia que supuso para mí la ciudad, el clima, el ambiente, todo, pues empecé a trabajar sobre este nuevo proyecto que en realidad, una vez llegado a Barcelona empezamos a... El proyecto lo había pensado más que desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista de los músicos. Había pensado ahí que quería trabajar sobre un trío o tocar, me apetecía mucho tocar en trío el formato piano con trabajo. Y ya había pensado en Marco y en David, pues en llamarnos y empezar a tocar. Y creo recordar que fue, llegué en octubre, creo recordar, y en noviembre empezamos a tocar ya trío con Marco Mezquida y con David Mengual, este proyecto. Algunas ideas, muchas ideas tenía de Nueva York, que empecé a trabajar allí. Y sobre todo tenía muchas ideas de mucha idea más o menos de cómo quería ese trío, cómo quería sonar. Cómo quería trabajar, ¿no?, en él, pero fue así. ¿Recurres a músicos con los cuales ya habías trabajado antes? Sí, sí, sí, sí, ¿no? Claro, evidente, muy importante, ¿no?, para mí, más allá de que son unos grandes, grandísimos músicos, ¿no?, Marco Mezquida, imagínate, y qué decirte de David Mengual, ¿no?, un magnífico, bueno, artista, es un... Sí, porque es más que un músico. Sí, ¿no? es mucho más que un músico, yo siempre creo que es así. Claro, eso es, y luego contaba con ellos como excelentes músicos, pero es que luego realmente nos llevamos muy bien. Éramos tres personas que nos juntábamos y todo empezaba a fluir nada más en la quedada, desde que quedábamos. Entonces fue todo muy fácil, muy fácil. Entonces el segundo disco, que tú ya nos habías adelantado el nombre, Three Generations, es un trío, ¿no? Sí. Gonzalo del Val Trío, si ya lo dice ya la carátula del disco. Y son tres generaciones porque de verdad son tres generaciones. Sí, eso es un poco el porque el David título. Sería el mayor. Sí, David. Tú estás en el medio y Marco es el más joven. Sí, el Three era Three Generations por las tres generaciones. El trío somos los tres. El, o sea, tres, un poco, exacto, con el juego del tres, ¿no? De, bien, del trío y bien, de, está bien, de las bien, generaciones. Bien logrado, ¿no? Porque sí, en realidad son tres generaciones diferentes. Sí, aunque, bueno, alguna vez hemos hablado de esto, las tres generaciones, pero es curioso que cuando estamos juntos no lo notamos en ningún momento. No. Nosotros ni creo que mucha gente. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. No. Pero vamos, quiero decir que no se nota, no ya solo con nosotros, sino que creo que en la música, o sea, hemos conseguido que juntarse toda la experiencia musical de cada uno, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Ya. Muy bien, vamos a escuchar en primer lugar un tema de este disco, pero antes tenemos que hacer un pequeño ajuste aquí. Perfecto, ya está. Question and answer, pregunta y respuesta. Esto me suena levemente conocido a algo. Bueno, sí, este es un tema de Pat, del gran guitarrista Pat Metheny. Pat Metheny, yeah. Y en especial creo que uno de no sé si homenaje, ¿no? Pero siempre este tema, yo soy un admirador, bueno, un gran admirador de Roy Haynes, del baterista Roy Haynes. Por favor. He estudiado mucho su obra y toda su música y todo. Y este era uno de los temas que tengo yo más, tenía más en mi trío, quería hacer trabajar por todo este sonido que tenía de Roy Haynes, no de Pat Metheny, ¿no? Yeah. Es casi, no te digo, no sé si un homenaje, pero sí era una versión que quería hacer gracias a los discos de Roy Haynes que escuchaste. Yeah. Un maestro de maestros, ¿no? Y tanto. Y sigue vivo todavía. Sí, sí, sí, sí. Uno de los, sigue vivo. Ya de los pocos, digamos, de esa generación que, sí, que creo, están activos. Tiene 86 un poco. Años, sí, creo. Paul Motion murió hace muy poco. Hace muy poquito. Hubiese cumplido, creo que hace dos días hubiese cumplido 81 años. Sí, sí. Y Roy Haynes es de los pocos que quedan en estuvo aquí. Hace bien poquito en, sí, Jamboree. Estuve en el Jamboree, sí. En segunda fila. En segunda fila. Sí, sí. En primera no, porque no pude, pero vamos, en segunda. Sí, sí, pero bueno, el Jamboree en segunda es tenerlo da lo mismo, al segunda. Alcance de la mano. Sí, sí, sí, segunda. Sí, sí. Una maravilla de concepto. Question and Answer, el trío de Gonzalo del Val. Noctámbulas, buena tarde. titulaba ese tema que acabamos de escuchar, Gonzalo? Este, Question and Answer. Question and Answer. Pregunta y respuesta original de Pat Metheny. Gonzalo del Val a la batería, David Mengual al contrabajo, Marco Mezquida al piano. El trío es una gran formación, es clásico, ¿no? El trío de piano, contrabajo y batería, pero cada uno de los músicos está como muy desnudo frente a quien lo escucha, ¿no? Sí. Porque sí. Normalmente si ya hay más músicos, un cuarteto, hay saxos, hay pitos, y ya no es tan fuerte la evidencia de tener tres músicos que tienen que estar casi perfectamente sincronizados Sí. y funcionando. Sí, sí, sí, creo que sí, que el trío es la formación que en la que uno ha de estar, no sé si decirlo a tope o yeah. con dándolo todo, ¿no? Y es verdad que a la que uno de los miembros se desconecte, digamos, o algo, claro, se ha desconectado el 33% del grupo. Pues, solo por eso. No, pero es eso, que es como estar muy desnudo frente a quien escucha. Claro. Bueno, y cuando es un dúo ya no te digo nada. Hombre, pues todo claro. Estuvo Marco, no sé, lo comentábamos al micrófono cerrado, no micrófono abierto. El lunes pasado estuvo Marco con Pablo Zelnik. Sí. Dúo de piano y flauta, duro. Sí, sí, sí, sí. No, claro, también es, ya más desnudo que eso, es solo. Es dar un concierto solista, ¿no? Solista. Solo tú. ¿Cómo sería un concierto de un batería solista? Bueno, hay muchos, no es lo que más se estile por ahí, pero bueno, yo creo que es muy difícil, o sea, es muy difícil, ¿no? Porque por los que he visto grandes conciertos de batería solo, pero claro... ¿Has visto conciertos así de batería solo? Sí, batería. Sí. Mira, recuerdo... ¿Quién? El primer concierto que vi, yo era, hace muchos años que vino a Vitoria, al Conservatorio de Vitoria, vino Jack de Jonet, ¿vale? Y aquello fue alucinante como un batero planteó un concierto de una hora y media. Recuerdo que quizás hasta me quedé corto. Y en ningún momento, claro, yo también he de decir que soy batería, entonces igual hay alguien del público, alguno que se le hizo pesado. Pero recuerdo que en esa época combinaba mucho la batería con las tablas. Y fue un concierto magnífico, lo recuerdo perfectamente. Jack de Jonet. Yo una vez también, hace un montón de años, esto creo debe haber sido el año 71-72. Honestamente, en ese momento no controlaba bien quién era Jack de Jonet aún, ¿sabes? Y en esa época yo vivía en Frankfurt, en Alemania. Y en Frankfurt hay un jardín botánico, que es el Palmengarten, el jardín de las palmeras, donde hay también un terrario precioso con plantas, con cactus y cosas así, ¿sabes? Y con serpientes, que requiere de una temperatura especial y eso. Pero bueno, en este parque, al final, hay una zona, no sé si todavía existirá, estoy hablando de hace casi 40 años atrás, donde había un espacio para conciertos, con la concha aquella típica, ¿sabes? Ajá, sí. Pequeñita, más bien pequeña, no era una cosa a gran escala. Y yo andaba dando vueltas por el parque y de repente pues escucho que anuncian que comienza el concierto y me acerco. Y había una batería y un piano. Una batería y un piano. Y sale un músico, ¿no? Un músico norteamericano, lo presentan a la batería. También en un concierto, como Jack de Jonet toca el piano también. Es un excelente pianista. Tiene discos a piano solo. Sí, lo sé. Fantástico. Y bueno, aluciné, ¿no? Porque un señor ahí que estaba haciendo un concierto de batería, después dejaba la batería, se sentaba al piano, pero fundamentalmente fue batería, después volví a la batería, fue cortito porque era como aquellas cosas de tres cuartos de hora, no llegó a una hora ni nada, y bueno, se me quedó en la retina aquello, ¿no? Y ya después seguí, y después, tiempo después, vine a darme cuenta, ¿no? Que aquel músico batería era Jack Pigeonet. Claro. Y ahora que tú me lo cuentas, pues mira, me viene a la memoria. Coincidimos en, sí, en esa experiencia de batería. Esa, yo sé que fue la primera, sí, vez que vi un batería. Sí, era, también, para mí fue la primera vez que veía un concierto de batería solo. No, y que más encima después se sentaba al piano, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Jack Dejonet. Jack Dejonet, un maestro del instrumento y, como tú dices, un maestro de la batería y un gran músico. Un músico. Bueno, musicazo. ¿Qué vamos a decir, ¿no? Pero eso, yo creo que eso aunque uno no sea un, bueno, no sea músico, primero que los músicos inmediatamente, bueno, hay una sensibilidad especial para cuando tú vas a un concierto a escuchar, pues, y, o gente que haya escuchado muchos conciertos, mucha música, pero en general, para la gente que va a conciertos de jazz sin ser un entendido en la materia, se da cuenta escuchando a este hombre que hay mucha musicalidad en la forma en que acompaña y en sus solos, ¿no? Sí, sí, sí, evidentemente. Hay mucha musicalidad, creo que, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muchísima, muchísima. Esto es bueno, lo que estamos hablando un poco, dar un concierto a batería solo es bueno, imagínate, es, hay que tener mucha música para poder expresarte con este instrumento. Con algo percusivo, una hora y media, recuerdo yo, o lo que fuera, ¿no? O 45 minutos, o 50. Es claro, piensa que es un instrumento de percusión. O sea que lógicamente hay que tener una capacidad musical, yo diría hasta mayor que en cualquier otro instrumento, ¿vale? Porque no lo tiene. Defendamos a las baterías. Sí, bueno, para esto estoy aquí. Claro, bien. Bueno, eso es lo que creo, ¿no? En este instrumento. Y por eso creo que también es tan duro hacer un concierto de una hora y media de batería solo, sí, o de percusión sola, duro, ¿no? Es duro, precisamente porque creo yo que también carece de la posibilidad de armónica o melódica en el sentido musical. Pero claro, en este tipo de baterías como Dejonet, aquí estamos hablando de una batería que tiene esa capacidad melódica, empezando por la capacidad melódica que tiene, claro, ese batería, ¿no? Sí. Así que creo que es, ya te digo, creo que es bastante más difícil incluso que otro instrumento. Una anécdota, otra anécdota. Festival de Jazz de San Sebastián, hace un montón de años atrás, de hace 80 y medio, con taller de músics allí y un grupo, Vivo Porum, de la época, y tocaba Jack Dejonet, tocaba el trío de Keith Jarrett, bueno, Keith Jarrett, sí, con Dejonet y el bajista que acompaña normalmente, Gary Peacock. Entonces Jack, Keith Jarrett, con esto de las fotografías, él es muy, los fotógrafos, muy estrictos, no quiere fotógrafos, no quiere cámaras. Si alguna vez ha accedido a que hayan cámaras de televisión para filmar, las quiere estáticas y que no se muevan. No quiere por ahí. Como Romer, ¿no? Claro, como Romer. Como Romer. Y entonces lo que nos dijeron, fotógrafos pueden ir a hacer fotos a la prueba de sonido. Mira. Temprano, media tarde. Porque en el concierto, durante el concierto, cero cámara. Perfecto. Entonces fuimos a la prueba de sonido. La que manda ahí es la mujer de Jarrett. Ella es la que lleva las riendas, ¿eh? Bueno, la prueba típica, ¿no? Bueno, primero empezó a probar Jack, que si el bombo, ya lo saben, ¿no? Sí. Después, con trabajo no hay mayor problema. Después viene el piano, que si afinar, que si esto, si el otro. Ya cuando todo estaba bien de volumen, los niveles, pues les piden que toque un tema, comienzan a tocar un tema y haciendo fotos, después paran para explicar algo, Jack se acerca al piano para hablar con Jarrett y algo se comentan, entonces se sienta Jack Dejonet al piano y que Jarrett se va a la batería. Qué bueno. Y toca la batería también. Sí, seguro. O sea, que Jarrett toca batería, toca guitarra, toca saxo también. Saxo, sí, lo viste. Pues fue divertido, fue un regalo, porque tengo fotos yo de Keith Jarrett tocando la batería. Fantástico, ¿no? Fantástico. Entonces, pena de no tener el audio ahora. Exacto, pena de no tener el audio. Jack Dejonet, volvamos ahora a lo que hablábamos de Jack Dejonet. ¿Qué hay de ¿qué hay de él en tu forma de tocar? Esto yo no creo que sea yo el más indicado, quizás, de decirlo, pero bueno, digamos que no tanto. Es un gran baterista que he escuchado muchísimo, pero no creo que esté tan influenciado por Jack. No, yo diría que no. Aunque me siento, por supuesto, un admirador de su... Te había nombrado antes a Roy Haynes. A Roy. ¿Él sería tu máxima influencia? Yo creo que ahora mismo sí. Creo yo, ¿eh? O sea, otra cosa es que la gente igual me ve tocar y dice, bueno, escuché, pues escucha. Mira, aquí se nota tal. Sí, pero creo que Roy es el que más, solamente por el que más he estudiado, podría decir que sí. Aunque es cierto que Jack, para Dejonet, también dice en muchas entrevistas que Roy es uno de sus grandes, ¿no? Pero bueno, indirectamente te llega. Sí, puede ser, ¿no? Pero sí, por ahí. Indirectamente te llega. Bueno, para mí es Roy, sí. Este disco, me decías tú, el material o la idea, el concepto, se empezó a generar en tu visita a los Estados Unidos. Sí, visto desde la distancia, ahora sí, diría. Vale. Sí, en el momento la verdad es que no estaba trabajando algo en concreto, pero ahora desde la distancia han pasado ya 2 años y creo que allí se fraguó mucho de lo que se puede escuchar ahí. Vale. Sí. Alone in Brooklyn. Solo en Brooklyn. Sí. ¿Viene a ser un poco un reflejo de parte de aquel, sí, de aquella estadía en Brooklyn? Sí, mira, nunca mejor dicho. Este es el tema que refleja, o sea, que el único que compuse íntegramente allí. Ah, este fue compuesto allí. Compuesto por mí. Y este sí que refleja un poco, bueno, una pequeña experiencia que Alone in Brooklyn por la soledad en Brooklyn, ¿no? Que me sentía, pues estaba aquí, allí solo, la familia la había dejado aquí. Estamos hablando de pocos meses, pero realmente, bueno, para mí fue importante esa experiencia. Había dejado aquí no solo a mi pareja, sino a mi hija también. Ah, bueno, entonces, claro, en serio, claro. Aquello, hubo días que se llevaban muy bien. Y otros días que se llevaban peor, ¿no? Por supuesto. Gracias al jazz, digamos, a los conciertos que tuve la suerte de no parar allí cada día. Seguro. Pero bueno, hubo algún día que mira, que no... Te dio tiempo para escribir. Eso es. Gonzalo del Val Trío, de su álbum Three Generations. Y este tema, Alone in Brooklyn, solo en Brooklyn. Noctámbulos, buena tarde. Escuchábamos Alone in Brooklyn, el trío de Gonzalo del Val, de su álbum Three Generations. ¿Cuándo se grabó este disco, Gonzalo? Se grabó el año pasado. ¿El año pasado? En 2011. Esta vez ya no está producido por ¿quién era? ¿La Caja de Burgos? No. No, esto está producido por mí y por Cuadrant, está editado. Cuadrant Records de Lleida, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo, desde que salió el disco, cómo funciona lo de poder llevarlo a salas o clubs y que vaya sonando el material? Bueno, pues no me he de quejar, la verdad. O sea, podría decirte que en realidad hemos tenido la posibilidad de tocar antes de la grabación los suficientes conciertos como para decir, bueno, creemos que lo podíamos meter a un estudio, grabar y a ver qué pasa. Y después de la grabación, bueno, empezó incluso el disco, lo presentamos en el Festival Más y Más del verano, de este verano 2011. Y desde ese momento, he tenido la posibilidad de presentarlo en varias, incluso varias ciudades. Acabamos de venir de Gijón. Hemos estado presentando en Gijón, sí. En Bilbao, en mi pueblo, en Miranda. Hemos ido a Granollers, al ciclo de jazz. Y la semana que viene vamos a Festival de Figueras, uh-huh, de jazz. Y bueno, la verdad es que no, como te digo, no me puedo quejar. Hemos tenido la posibilidad de presentarlo por diferentes sitios. Y siempre con la formación original. Sí, sí, sí, esto siempre. Vale. ¿No? Con Mengual y con Mezquida. Vale. Sí, porque a veces puede ser que ocurre que uno de los dos falle, pero que en este caso sí, yo creo este que caso no. En este caso yo lo tengo más claro. Lo tienes claro. Claro. Si uno no puede, no hay tiempo. Luchamos para buscar otro día o que se haga todo lo posible, porque realmente, claro, el sentido quizás pierde. No es un formato como para si falla el pianista llamar a otra persona o el contrabajista. Este es el trío y esto es lo que queremos mostrar. Date cuenta que la mayoría de... Bueno, te voy a comentar lo de la grabación. La mayoría de temas que están en el disco... Uh-huh. Están sin ensayar, o sea, es un trío que no, desde que vine yo de Nueva York, es que no ensayamos, ¿vale? No se ensaya. No, vamos con propuestas a la prueba de sonido y tenemos esta especie de acuerdo tácito, no lo hemos dicho nunca, no lo hemos escrito, pero no hemos ensayado, yo diría que nunca, no recuerdo, algún día hemos ensayado, pero yeah. Llevamos, sobre todo el trabajo es, nos juntamos y tratamos de llevar alguna, todo lo nuevo que lo presentábamos lo llevamos a la prueba de sonido, uh-huh. Si funciona lo tocamos, si no funciona no lo tocamos. Y, sí, esto es un poco lo que hemos trabajado desde el principio casi este trío, te podría decir, yeah. Es un trío muy... no sé si decirlo, es muy orgánico. Trabajamos sobre el tema en directo, o sea, no tenemos, improvisamos desde el principio el tema. Yeah. Incluso el disco, lo que te digo, en el disco hay temas, te diré que no estaban tocados, así como realmente tenía la sensación que el sonido del trío estaba muy trabajado. Uh-huh. Creo, ya llevábamos unos cuantos conciertos y teníamos la posibilidad de escucharlo. Yo lo escuché mucho, las grabaciones que hacíamos. El sonido estaba muy, muy, muy, muy claro, yo creo, ¿sabes? Cada uno estábamos aportando un color diferente al trío y lo teníamos claro. Pero así como la música, teníamos un repertorio y resulta que llegamos al estudio, yo llevé cosas nuevas... Y la ¿composiciones tuyas? Sí, propias. Y como este tema que hemos escuchado, Alone in Brooklyn, creo que lo llevé al estudio. La primera vez que lo tocamos era en el estudio lo grabamos. Sí, sí, vale. Sí, sí. Así, otro tema de David, Oxygen, que cierra el disco, es un tema que nos llevó el papel en el estudio, así como Espíritu FH, también un tema mío, que no habíamos ni siquiera tocado en directo, ¿no? Y luego el resultado, bueno, pues ahí está, no sé, puede ser que a alguien le guste, otro no, pero estamos súper contentos de lo que salió y esta es nuestra forma de, en este trío, es de trabajar, sí, sí, sí. Digamos, está buscada esta forma de trabajar, no es estrictamente por imperativos de tiempo, no, o económico, hombre, ni nada. Al principio es evidente que queríamos ensayar algo para, ya, claro. Pero ahora sí, bueno, de hecho, por ponerte un caso, un ejemplo claro, la semana pasada estuvimos en Gijón hace 2 semanas y yo llevé un tema nuevo a la prueba sonido y ya está, nos juntamos ahí, nos juntamos en el bolo y puede que hagamos lo que ha sonado el disco, lo que tenemos, o cosas anteriores, o cosas nuevas. Marco llevó un tema precioso, sí, que lo tocamos en ese, lo probamos en la prueba, sí, lo probamos, nos gustó mucho y bueno, y adelante. No, así que son más que pruebas de sonido, son pruebas. sí, pruebas. Son pruebas de nuevo material. Pruebas musicales, ¿no? Más que de sonido. Bueno, hay un tema en este disco que tenemos que escucharlo y tenemos que presentarlo. Y me gustaría que tú nos contaras esa pequeña historia que hay, sí, detrás del tema. Además, es por una participación, digamos, de una artista. Sí, fuera sí. Explica. No, bueno, mejor. En primer lugar, porque en el disco también está hay una participación de Celeste Alías, la cantante. La increíble cantante. Buena cantante, sí. Y bueno, tuve la suerte de incluso el proyecto estaba, incluso hicimos conciertos con ella, cuarteto, y en el momento de la grabación había pensado que quería hacer un regalo pues a mi hija recién nacida, ¿no? Qué mejor regalo. A tu hija recién nacida. Sí, qué mejor regalo pues que el tema que por el que yo había puesto el nombre a ella. O sea que... Ah, es decir, tu hija recibió el nombre debido a un tema musical. Sí, principalmente, sí. Era un nombre que siempre me gustaba mucho y era debido al tango, ¿no? Estamos hablando del nombre Malena. Malena. Siempre me había gustado ese tango y me había gustado ese nombre como nombre de... Bueno, pues esto que dices, es, bueno... Es bonito el nombre Malena. Bueno, para mí, imagínate. Imagínate, se lo ha puesto a tu hija. Eso es. Es el nombre más hermoso del mundo. Y pensé desde el principio, pues, que quizás tenía que aprovechar la presencia de Celeste para hacer un regalo a Malena con el tango, y pensé en hacer una versión. Y de nuevo te digo que este tema está, no lo habíamos tocado jamás en directo, no lo habíamos tocado nunca. Llevé el papel al estudio, vino Celeste, hicimos 2 tomas y bueno, y esto quedó. ¿Y de esas 2 tomas, cuál fue la que se eligió para el disco? Creo recordar que es la primera. La primera, la base de todo el tema. Sí. Bueno, pues lo escuchamos entonces. Adelante. Y recordamos a esa pequeñita que ahora, ¿qué edad tiene? Nada, tiene 9 meses. ¿9 meses? Claro, esto casi se grabó tanto en como verano. El disco. Sí, no. sí, fue todo muy, muy, muy a la vez. Canta tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío de canción, se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tú tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Precioso tango, Malena. ¿Cuántas versiones te has escuchado de Malena? Pues unas cuantas, unas cuantas. Me imagino, unas, ¿no?, cuantas. Unas cuantas te habrás escuchado de Malena. Comentábamos de una que creo que no has escuchado, que es la de Julio Sosa, el varón del tango, un cantante uruguayo. Hace una versión. Sí, no, ya me has dicho. Hace una versión preciosa. Búscala de. Lo buscaré. Pues mira, entre una cosa y otra, hemos llegado con Malena al final del programa. Y Duke Ellington, que nos dio la bienvenida, también nos despide. Esta ha sido nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM desde Barcelona los lunes en estrictísimo directo, lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite miércoles de 1 a 3 de la madrugada, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana en Valparaíso 88.9 FM del Puerto, la Radio Neta, que si no lo pueden escuchar por FM, tienen la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Radio Almaina. Consulten la página web para la programación, por favor. Busquen en la programación el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Y así es, Gonzalo. Qué rápido se nos pasó el tiempo. Pues muy rápido, muy rápido. Oye, te agradezco muchísimo la visita, la charla, lo que hemos compartido, conversado, la música. Bueno. Y precioso este tema, Malena. Bueno, qué mejor. Para te agradezco a ti. Te lo agradezco a ti, el interés y el trato. Y la verdad que ha sido un placer. Y ha sido con el miedo que venía yo 2 horas aquí a ver qué vamos a hablar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? Uf, pero mira, la verdad que se nos ha pasado, ¿no? Se pasó rapidísimo. Gracias a ti, gracias a ti. Pues, quienes no pueden escuchar el programa en directo en todas las repeticiones, de aquí a las 8 de la noche estará colgado en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Y un mail si nos quieren escuchar, si nos quieren escribir, perdón. No solo jazz@gmail.com. Gonzalo, hasta pronto, y espero que sea pronto porque eso significa que hay nuevo disco. Bueno, ojalá. ¿Vale? Hasta otra, muchas gracias. A ti, adiós. Bien, noctámbulas, hasta la próxima oportunidad. Les recuerdo el mail, no solo jazz@gmail.com. ¿Cuándo es la próxima cita? Pues cuando ustedes quieran. Adeu. Buenas tardes, buenas noches en Valparaíso, buenas noches.